Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Hace algunos días atrás saltaron las noticias de algo enormemente grave, impactante para todos nosotros. Creo que con un poquito de sensibilidad nos daremos cuenta de la magnitud de lo ocurrido y lo duro que debe ser para que alguien tome una decisión tan terrible como la que tomó una vecina en Madrid, en que a la hora de su desahucio se lanzó por una ventana. ¿Cómo es posible que ante un hecho tan grave, antes las autoridades correspondientes no hayan puesto remedio, no hayan puesto una solución a este problema que viene dándose hace muchos años? El fiscal general del Estado va a sugerir a los jueces que ante un desahucio se pongan en contacto con los municipios, con asuntos sociales, y una vez dada la información por parte de quien corresponde, pues los jueces tomarán las decisiones de hacer efectivo o no ese desahucio. Lamentablemente, y ocurre en muchas ocasiones de nuestra actividad diaria, habitual y normal de nuestra vida, tiene que ocurrir una desgracia para que alguien tome medidas que sean más razonables y que eviten estos hechos tan lamentables. Y hay un grupo de hombres y mujeres, una fuerza enorme, que luchan continuamente defendiendo a las gentes que van a ser desahuciadas. Y hoy hemos invitado a una de sus responsables de Stop Desahucios de aquí, de la ciudad de Córdoba, y le damos la bienvenida y agradecemos que nos haya dado la oportunidad de charlar un ratito con ella. Nuria Torres, buenos días. Hola, buenos días. Quedamos impactados todos de esa información, de esa noticia, y no medimos la magnitud de esos hechos hasta que no vemos algo impactante, mientras, si no ocurre eso concretamente, hay muchísima gente sufriendo, padeciendo una situación enormemente dura, como echarles a alguien de su hogar, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí conocemos varios suicidios por este tema. De hecho, un compañero nuestro de 15 metros de Desahucios Córdoba tomó esa opción tan trágica por problemas con su vivienda, problemas económicos. Y en este caso, Alicia, esta mujer de 65 años, pues actuó de la misma forma. Una desgracia. ¿Cómo, a ver, para llegar a esto? La dignidad de las personas hoy en día se está siendo, no sé, machacada con unos sueldos indignos en sus trabajos, con horas sueltas y con unos dineros que no llega ni mucho menos al final de mes. Y cuando esa situación se ocurre, difícilmente puedes pagar un alquiler o puedes pagar tu hipoteca si tienes que comer, ¿no? Efectivamente. Y bueno, no, ocurre en miles, millones de casos de familias en España, y además ha estado durante años muy invisibilizado por vergüenza, por temor, por desconocer las familias que hay opciones, herramientas para tanto institucionales como, pues, en nuestro caso, de plataformas de afectados por la hipoteca y de estos desahucios, herramientas para llegar a negociar con el banco para evitar que se llegue a estas situaciones. Nuria, para llegar a quitarse la vida, ¿no? Hay detrás de todo ese proceso de me quitan la casa, me echan, ¿dónde me voy con mi familia, mis hijos? ¿Hay un sentimiento de culpabilidad? Sí. Cuando no se es culpable. Claro, pero la responsabilidad de un padre y de una madre es que pues llevar adelante su familia. En este caso, Alicia tenía un hijo, pues evidentemente sentía la responsabilidad de ir hacia adelante. Pero es terrible que esto ocurra, ¿no? Cuando los responsables de todo esto no es la persona, ¿no? Por supuesto. Es terrible. Por eso muchas veces vosotras mismas decís que no es un suicidio, es un asesinato, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué decís eso? Pues porque las administraciones públicas no toman la medida adecuada, no hay una política de vivienda social, no hay un parque social adecuado en España. Entonces, pues, al no haber todo esto, cuando hay un problema económico en una familia, se tambalea el derecho a la vivienda y esto se somatiza. Hay estudios en los que se habla de cómo el estrés que genera una situación en un proceso de desahucio se somatiza. Hay afecciones tanto físicas como psíquicas, y bueno, ya pues, lo último es quitarse la vida, fruto de cómo evidencia cómo le está pasando a la persona para llegar a ese límite. Hemos invitado a que se quedara aquí en el estudio Rafael del Castillo, y le damos gracias por darnos ese tiempo. Él fue en una época responsable político de asuntos sociales en el Ayuntamiento de Córdoba, y creo que él llevaba una sensibilidad especial a esa responsabilidad política, dado que durante muchos años ha estado trabajando y luchando para que la gente no fuera desahuciada de sus hogares, de sus casas. Esto es un golpe muy, muy grande, ¿no?, para los responsables de quien corresponda, si son los bancos, si son los ayuntamientos, si es la justicia la que actúa de esta manera para que alguien llegue a ese extremo, ¿no? Es un golpe. Pues si fuera un golpe tan grande, se tomarían las medidas para que esto no sucediera. Y no se toman, porque estas cosas se pueden evitar. Los desahucios se pueden evitar. Se puede. Pero la realidad es que no se quiere. Si se quisiera, en el Congreso estarían diciendo ya que sí a las propuestas de la ley de la plataforma de afectados por la hipoteca, que ha hecho una ley ante la incapacidad de los diferentes gobiernos, que evitaría que esto pasara. Está en su mano, simplemente tienen que aceptar las 5 medidas puestas por la PA. ¿Y esas medidas son tan difíciles de poder llevar a cabo? No, es cuestión de voluntad política y es cuestión de decantarse, de que se decanten a favor de la gente, a favor de quienes lo están pasando mal. Es cuestión de hacer realidad lo que está escrito, lo que dicen, de que el derecho a la vivienda que pone en nuestra Constitución, es que está escrito, se lleve a cabo. Y bueno, pues los lobbies de los sistemas financieros, de los bancos y tal, tienen muchísimo poder, y nuestros representantes políticos se dejan influir por ellos y no hacen nada. Aquí hay unos crímenes económicos contra la humanidad que algún día deberían ser juzgados. Porque quien decide, o como juez determina la expulsión de una persona de su hogar, supuestamente ha valorado todas las cosas, todos los temas para poder tomar esa decisión. Y ¿debería dimitir ese juez porque, dada su decisión, alguien se quita la vida? Bueno, yo no soy jurista y no me atrevo a decir eso. Lo que sí sé es que el juez aplica la ley. Una ley que desde que tanto desde Naciones Unidas como desde la Unión Europea nos han dicho que es una ley que incumple los derechos humanos y que debe ser cambiada. Incluso hay sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea que decisiones judiciales que se han hecho en base a esta ley han sido echadas hacia atrás. Yo si fuera juez, pues no sé lo que haría, cómo lo haría. Yo quiero pensar que los jueces cumplen la ley, y a mí lo que me gustaría pensar es que buscan todas las rendijas posibles para que no se pueda echar de su casa a alguien que no tiene otra alternativa. A esto se suma que los servicios sociales municipales no tienen tampoco capacidad para poder prevenir situaciones como esta. Le falta personal, le falta presupuesto, le faltan normas, le falta capacidad para poder tomar decisiones. En el caso de Alicia, pues resulta que fue una vez, hace años, a los servicios municipales, no estaba empadronada, se marchó y no supieron más de ella. Quizás con unos servicios sociales municipales más fuertes y más potentes, en vez de prestar una asistencia ante casos de urgencia, se podía actuar diferente, estudiando este tipo de casos, haciendo seguimiento, prevención, etcétera. Pero tampoco aquí se está haciendo los esfuerzos. O sea, yo te hacía esa pregunta, Rafa, porque si los jueces, cuando quieren cambiar una ley que se refiere a las hipotecas y tienen la llamada de un banco, cambian sus decisiones, entonces como que no es muy objetiva la decisión, es cuando prevalece el poder del dinero. Bueno, es cuando el banco llama diciendo que retira la denuncia. Entonces, no. Y normalmente retiran esta denuncia porque ha habido negociaciones con este banco, ha habido presiones. No, yo en todo caso, perdón, a lo mejor me expliqué mal, pero yo me refería que si los jueces en un momento dado toman la determinación de que el banco tiene que pagar los temas jurídicos de la hipoteca. Ah, ya. ¿Sí? Después, cuando ellos toman la decisión, después se tienen que reunir para, en fin, cambiar la postura, dado que han recibido una llamada telefónica de un banco y han dicho, oye, esto no se hace. Claro, es que la justicia que tenemos no es nada justa, la justicia está decantada. Y los gobiernos, ante esta situación desigual para los ciudadanos y ciudadanas normales, que tendrían que tomar la opción de la gente que no tiene posibilidad de enfrentarse a los sistemas financieros y a estos grandes poderes que nos están gobernando sin haberse presentado a ninguna elecciones, pues no se enfrentan, no hay la valentía política para hacerlo. En Nuria, aquí en Córdoba, ¿se sigue echando gente? Nuestra familia que llega a nuestra plataforma, ha habido casos este año que sí, además ha sido banco que dice una cosa y luego se desdice. Sí, ha ocurrido a principios de año, pero bueno, se ha buscado rápidamente una alternativa habitacional. ¿Y qué banco es ese? Popular. ¿Y Santander? Bueno, son lo mismo. Es terrible que esto siga pasando cuando una familia pierde su casa, su vivienda, su cobijo, es que es terrible, no lo puedo entender, ¿no? Que un Estado permita que esto ocurra en su país, ¿no? Con su pueblo, es que no lo puedo entender. Y que esto siga pasando, porque dicen que no, que ya está bajando bastante, que no, ya no se producen desahucios en este país, y sí siguen pasando, porque mientras no tengamos un empleo digno, mientras no cambiamos la ley habitacional, esto va a seguir pasando. ¿Es así, Miriam? Sí. Es responsabilidad de las administraciones, es que no hay un parque de vivienda adecuado social. Pero tú fíjate, 40 años gobernando el mismo partido y no ha podido solventar este tema, teniendo mayorías, teniendo facilidades para gobernar, decidir, adoptar leyes que sean beneficiosas para la población, dada la situación económica que vive no solamente España, Europa o el mundo. O sea, cuando ha habido una mirada hacia otro lado o ha habido una actitud de indiferencia hacia la gente que más padece o sufre, como para plantearse muchas cosas, ¿no? Sí, no hay un interés político por defender el derecho a la vivienda, básicamente. Es algo, no sé si secundario, terciario, en último lugar, pero no importa, no importa a las administraciones, bueno, a las administraciones, a los gestores de las administraciones, a los políticos, el que ocurra esta situación. En fin, la dignidad parece que tampoco importa a nadie, ¿no? Rafa, políticamente hablando, los trabajadores que pagan, cobran muy poco, la gente que se les echa, la exigencia que hacen en el pago de impuestos y tantas cosas que hacen a los pobres mientras los ricos van arreglándose por otros sistemas, llevando dinero a otros lugares. Sin embargo, el que cobra un sueldo, un salario, paga sus impuestos, los otros lo manejan de otro modo, ¿no? Quizás importara si nuestros gobernantes estuvieran más conectados con la realidad y no vivieran en el micromundo en el que están viviendo. Quizás importara si ellos, en vez de querer estar con la gente, fueran gente. Claro, sería eso. Nuria, pues muchas gracias por venir esta mañana a charlar con nosotros un ratito. Y te lo agradecemos enormemente porque estás afónica y has hecho el esfuerzo de estar aquí a pesar de eso, ¿no? Pues muchas gracias. No hay problema. Gracias a vosotros. Y bueno, enviar nuestras condolencias, nuestro pésame al hijo de Alicia, a su familia, amigos, y agradeceros que nos deis la opción de visibilizarnos, porque ya que las administraciones fallaron el lunes con Alicia, pues es importante que las plataformas de afectados por la hipoteca, las plataformas que hicimos estos desahucios Córdoba, se visibilicen, para que las personas que estén sufriendo un problema de vivienda sepan que estamos aquí para ayudar y para empoderar y para salir de estos problemas. Gracias. Gracias a ti, Nuria. Gracias a ti, Rafael, por estar un ratito más con nosotros. Muy amable. Encantado. Gracias. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.